dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask. Desde la una de la tarde le damos la vuelta al mundo del deporte en el Carrusel Caracol. Tarde a puro fútbol. Con el seguimiento minuto a minuto de los partidos. Santa Fe Bucaramanga. En la Premier, Everton Fulham. En la Serie A, Inter Lazio. Y en el Brasileirão Flamengo Corinthians. Pasa izquierda do gol com perigo. Regresa el fútbol argentina con colombianos protagonistas. ¡Caracas tiró! Y las emociones del primer gran slam de la temporada. El Abierto de Australia. Carrusel Caracol del domingo. Con Diego Rueda. Diuremax, diurético natural. Cuando la retención de líquidos es un problema de salud, Diuremax disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 30 minutos. Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo UroVital. UroVital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. UroVital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax, disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly. Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte su médico. Registro Viva. Los deportes en Caracol Radio. Luego de dos partidos como titular con el Atlético Bucaramanga, el delantero argentino Alejandro Quintana hace balance de su actuación con el cuadro santandereano y habla sobre los trabajos que se adelantan para que lleguen por fin los goles. De nueve vive del gol, ¿no? Y para ganar los partidos tenés que hacer goles. Tratamos siempre de generar juego, de llegar por las bandas, en todo caso por los laterales o usar los extremos, y si poblamos el medio campo, tratar de hacer una triangulación para poder entrar por dentro, pero bueno, sí, lo estamos trabajando mucho en la semana, estamos haciendo hincapié mucho en la definición y tratar de mejorar ese aspecto y darle más juego a los partidos. El atacante gaucho ha alternado con el colombiano Brian Fernández y es posible que el domingo ante Santa Fe puedan actuar juntos. Falcao García fue noticia durante la presente semana por su cumpleaños número 35. Para Gonzalo Martínez, asistente técnico de Independiente Santa Fe, Falcao es un gran jugador, pero no es el más grande en la historia de la Selección Colombia. Falcao para mí es un jugador importante, de los cuales ha marcado una historia de mucho respeto en el fútbol colombiano, tanto en la selección como a nivel internacional. Así que hay jugadores también de mucho respeto, como el caso de Freddy, como el caso de Carlos, el caso de Faustino. Radamel Falcao García es el máximo goleador de la Selección Colombia con 34 tantos. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos con la reconocida psicóloga española, conocida en España como Patri Psicóloga, hablando de cómo alimentar la fuerza de voluntad para poder lograr nuestros objetivos y vivir una vida plena. Y también conoceremos en qué consiste el medihiking o senderismo consciente y qué es un baño de bosque y cuáles son los beneficios para nuestra salud emocional. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. Vacunarte es cuidarte de verdad. Nueva EPS presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 33 minutos. Niñas y mujeres en la ciencia será el tema de nuestra tertulia en familia el próximo domingo a las 11 de la mañana. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres? Acompáñenos a conversar con mujeres colombianas destacadas científicas acerca de lo que podemos hacer desde las familias y como sociedad para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el terreno científico. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio, más compañía. Y después de los deportes, venimos con música un poco más arriba, más de fiesta, para que bailemos ahí en la casa durante esta cuarentena. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy estamos en el año de 1994, donde la canción Here Comes the Hot Stepper, del cantante jamaiquino Ini Kamuzi, nos puso a bailar dancehall, uno de los géneros que puso un poco de su ADN para lo que hoy es el reggaetón. Here Comes the Hot Stepper, Ini Kamuzi, en Especiales Caracol. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Here comes the hot stepper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yeah.